Si me busca que sea pa' chingarte, yo no me vuelvo a enamorar. Ando como loco generando pa' gastar. Yo trate que yo te vuelvo a amar. Mami, tú no puedes negar que te gusto. Yo no voy a negar que te extraño, pero es que baby yo ya no te busco. Pero tírame pa' chingar, como sea yo te busco. En los carros fuego, ahora me llega a seduzco. En la calle me voy, donde llego yo me luzco. Ahora quieres estar conmigo porque el billete me busco. Ahora me voy a caro. Yo que si me no pensaba en comprarte todo caro. Ahora no me busques, que gracias yo me pago. Otra le compro la cartera de Gucci y Ferragamo. Chica, sé que nos gustamos, pero nena, ya yo no te amo. Si tú fueras ahí el colegio, reprobé todos los ramos. Ahora quemo todos los gramos. Y ahora quería volver porque corcha tu amor. A mí me tiran, pero nena, yo ni la meo. Me meto a buscarte, pero en las redes yo no te veo. Te juro, me tení en el bloqueo. Diablo, mami, yo lo llega a la AM y la mente me maquinea. Prendo un Baku, quemo con una chimenea. Me tiro unos palos al Instagram para que yo lo vea. Mami, qué rico lo menea. Quiero verte una vez más pa' chingarte yo a ti. En Cancún o en Miami, como la última vez que yo te di. Mami, tú no puedes negar que te gusto. Yo no voy a negar que te extraño, pero es que baby yo ya no te busco. Pero tírame pa' chingar, como sea yo te busco. En los carros fuego ahora me chillo seduzco. A la calle me voy, como sea yo me luzco. Quieres estar conmigo porque el billete me busco. Mami, cuando quieras me tira, yo sé que más no sería una mentira. Pero mami, cuando quieras te resuelvo. Ando en el mellado, estoy por el humo, me pierdo. Y yo voy a buscarte si es que tú me pides. Tiramos mensaje pa' que yo me active. Porque yo quiero que tú me bailes. Si andas con amiguitas, dale mamita, caile. Y quiero verte una vez más. Porque ahora le andamos fino. Si la retro con la Burberry, la Gucci con vino. Y hace botice vino. Si la pego más que te toco chino. La andamos exclusivo. Todos los menores me llevo en carro deportivo. Y la mami se pega solita. Pero extraño como es que me grita. Y la gana tú me la quitas. Yo era tu bandido y tú eras mi lequita. Pura como un kilo. Y nuestro amor se quemó como quemó los finos.